¡Ey, guachín! ¡Sigue la cumbia! Para todos los pueblos con ansias de libertad, para vos, Latinoamérica. Con todo el corazón de los chicos de Huachín. Corte, Paraguay. Graciela, tus consejos, una más, ¿sabes? Siempre. Volaste, paloma, y hoy vuelves conmigo. Cruzaste los cielos trayendo saludos de tantos amigos. Vuela, vuela conmigo. Levante los brazos, cantemos con fuerza este canto latino. Puertas de